Y en el día de hoy comienza en la ciudad de Buenos Aires un importante encuentro sobre economía. Se trata del tercer Congreso de Economía Política hacia una teoría económica latinoamericana. Va a ser hoy, mañana y pasado en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes 1543 de la ciudad de Buenos Aires. Y estamos en contacto telefónico con Ernesto Matos, él es economista del Centro Cultural de la Cooperación. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Pepe Frutos de Farco te saluda. Muy bien, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Ernesto, este es el tercer encuentro, pero estimo que enfocar a la economía desde la perspectiva que se intenta en este encuentro es hoy más necesario que nunca, o me parece a mí nada más. Sí, primero, invitarlos a todos y todas y aclararle que esto tiene entrada libre y gratuita. Digamos, no muchos congresos hay que a veces pagar acá, pueden entrar y salir, no hay ningún problema. Pero volviendo a tu pregunta, obviamente sí, me parece que es un momento fundamental pensando en lo que pasó ayer en Colombia. Vamos a tener una mesa en la cual van a estar Atilio Borón, Marisa Duarte, Augusto Costas, pensando en las perspectivas del desarrollo económico en la Argentina y América Latina. Y en ese sentido también van a estar los temas de fuga de capitales, pensando también que existen los Panama Papers, los Bahama Leaks y todo lo que se descubrió detrás con lo que conocemos con el sistema financiero actual internacional en enfoque de lo que se discutió también en Naciones Unidas. No nos olvidemos que hubo una reestructuración para deuda soberana. Entonces eso cómo impacta, cómo contribuyó y si realmente es o no una solución definitiva o habrá que pensar otras herramientas en un sistema financiero que a veces pasa de largo pero no está regulado el sistema financiero internacional. Y así distintos paneles, el panel de género y economía. Hay otro también que se va a dedicar específicamente a la agricultura y su inserción internacional, donde también van a estar el ex secretario de política Javier Rodríguez, Ministerio de Agricultura, Sergio Draunrauf del INTA y Universidad de La Plata, Sergio Paz de la UNCI, y obviamente todo esto va a redundar en discutir junto a trabajos que están centrados también en la economía social y el cooperativismo, porque es parte de un eje central de todas las economías, ¿no? No toda la economía es sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, digamos, ¿no? Hay otras formas de intercambio y otras formas de asociación que merecen también tener su lugar y su perspectiva y análisis y reflexión sobre lo que fue el periodo anterior en Argentina, en la región, y de lo que va a ser a partir de ahora con estos cambios de gobierno, donde también estamos viendo que el gobierno argentino está recibiendo en estos días al presidente de Brasil. Uh-huh. Ernesto, ¿y hay algunas verdades que el gobierno intenta, o falsas verdades que el gobierno nacional actual intenta instalar? ¿Ustedes ven eso a nivel económico? ¿O verdades o un intento de naturalizar algunas cosas? Por ejemplo, la llegada del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, esto del ajuste, que el Estado tiene que equilibrar sus gastos más allá de lo que eso represente, que tienen que cerrar las cuentas, y esto se lo presenta como algo natural. ¿Esto vos lo ves también? Sí, sí, está claro que el gobierno asumió con un discurso y el discurso cambió en tanto las soluciones a los problemas que había en la Argentina, con un endeudamiento que no superaba el 40% del PBI, con un desempleo que llegaba al 6,6%, con un índice de morosidad del total del sistema financiero que llegaba al 2% de toda la cartera crediticia en la Argentina, con un riesgo país que en algún momento fue como una alarma en el año 2001. La Argentina terminó el 2015 con 400 puntos básicos, el más bajo del periodo. Entonces, a los distintos problemas que había dejado la Argentina en 2015, este gobierno aplicó soluciones que ya se habían experimentado y nunca solucionaron el tema del desempleo, no bajaron la desigualdad. Y esto fue, obviamente, la devaluación con una contracción del gasto público, y obviamente para expandir el gasto público la solución es mayor endeudamiento. En ese mayor endeudamiento abrieron, en esto que decimos, látigo y billetera, ¿no? Con las provincias, le dieron más látigo que billetera, y como no le iban a dar parte del presupuesto nacional, les permitieron endeudarse afuera. Le doy un ejemplo: Salta en 2012 se endeudaba al 9,5% de tasa de interés. Luego del pago de los fondos buitres, Salta en este periodo 2016 se endeuda al 9,125%. La pregunta es, ¿para qué se realizó el pago de los fondos buitres cuando ni siquiera varió la tasa de interés de endeudamiento de una provincia como Salta? Y en eso, obviamente, el endeudamiento de las empresas estatal-privada, ¿no? Las dos principales empresas dentro del endeudamiento del sector privado en la Argentina son YPF y Banco Hipotecario. Esto también es para llamar una alerta, porque no nos olvidemos que habilitaron la posibilidad de desprenderse de acciones del Fondo de Garantía Sustentable, lo cual va a traer inconvenientes, ¿no? ¿No será esto un camino hacia la privatización? No lo sabemos, pero tenemos que seguirlo con detenimiento. Ernesto, y este encuentro también va a estar enfocado, imagino, en la integración latinoamericana, ¿no? Como la economía en perspectiva de integración latinoamericana. Sí, la idea es tratar de repensar, ¿no?, los distintos procesos, Dilma, Lula, Chávez, Maduro, bueno, Evo todavía continúa a partir de 2005, Correa, ¿no? Entonces son distintos países en los cuales hemos tenido, digamos, procesos de transformación que, según la CEPAL, ha llevado a la región a tener los niveles más bajos de pobreza después de la fatídica transición 99-2002 y los niveles más bajos de desempleo hasta el 2014-15, como mide la CEPAL. Así que todo eso merece una reflexión, porque también se intentaron integraciones, digamos, de índole de UNASUR, ALBA, Petrocaribe, CELAC, digo, y todos esos espacios políticos tenían un horizonte que era la unidad de la región, buscando sacar la influencia de la OEA y del Departamento de Estado norteamericano, pensando en que hoy la realidad es que se requieren bloques económicos. No nos olvidemos que en la Argentina tenemos agua, petróleo, gas, Chile tiene cobre, Bolivia tiene más gas todavía, Ecuador tiene petróleo y gas, Venezuela hace poco descubrieron una zona de minería que es un equivalente a 280 mil millones de dólares, ¿no? Lo que está ahí para explotar, Brasil con el hierro, digo, y toda la pampa húmeda, que bueno, que también incluye parte del Uruguay, digo, que es una zona de producción de alimentos que podría a la Argentina y a la región plantearse por qué una unidad continental, pero bueno, ya lo vimos. El golpe de Estado en Brasil, el gobierno actual, digo, cómo ha cambiado, digamos, los signos políticos que hoy prefieren una relación más profunda con tal vez Estados Unidos y la Unión Europea. Muy bien, Ernesto. Bueno, entonces, ¿a quién está abierta la invitación para participar de este? ¿Qué sectores sería importante que concurrieran a compartir este encuentro? Este encuentro está pensado desde los sectores sociales, que incluye estudiantes, docentes, trabajadores y obviamente todo aquel que esté interesado en la actualidad poder tener un espacio de formación. Siempre por eso lo pensamos, entrada libre y gratuita para que los expositores no tengan que abonar un canon por eso, ni los que entran ahí tengan que abonar ningún tipo de ingreso, porque sería es que accedan todos, digamos, ¿no? Todo sujeto digamos, tiene la capacidad de autoformarse, y por eso el Centro Cultural abre sus puertas para estos 3 días, y que bueno, mañana tenemos un cierre con Kicillof, el miércoles con Banoli, con la apuesta de los economistas sería la nueva generación, pero bueno, ya también está medio cachuzo, ¿no? Uno diría. Pero bueno, también es demostrar que hay reservas de grupos de intelectuales, de distintos centros de estudio, que van a dar, me parece, la principal de todas las batallas, que es la batalla cultural. Muy bien. Bueno, entonces esto arranca hoy a las 7 de la tarde con el panel de apertura y después martes y miércoles desde la mañana y todo el día. Sí, hoy va a estar Zayat y Marco del Pont, así que están invitados, está el rector de la Universidad de Quilmes, el director Juan Carlos Junio del Centro Cultural de Cooperación, el coordinador del Departamento de Economía, Martín Burgos, y bueno, y ya mañana continúan con las demás charlas que arrancan tempranito, la de las 9 de la mañana, como les decía, perspectiva económica y desarrollo en América Latina con Atilio Borón, Alfredo Mancilla, un español que estuvo como economista también acompañando al gobierno de Venezuela, que también nos puede dar una perspectiva de ese lugar, Augusto Costa, y así, bueno, género y economía, que es otra de las mesas en el mismo horario, así que tenemos charlas para todos los gustos y para todos los interesados que, bueno, quieran un poco informarse sobre la actualidad de los debates. Ernesto, gracias por el contacto. Un saludo a todos, muchas gracias. Hablamos con Ernesto Matos, economista del Centro Cultural de la Cooperación, sobre este tercer Congreso de Economía Política con el lema Hacia una teoría económica latinoamericana, que se va a realizar desde hoy a las 7 de la tarde, durante todo el martes y también durante todo el miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación en la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Corrientes 1543.